estamos aquí en este que es 3x2, número 10. Hoy sí traemos energías. Sí, ¿verdad? ¿No? Sí. No creas. ¿Nadie? No creas que muchas. ¿No? ¿Por qué? Pues es una semana difícil de trabajo. Sí, sí, ¿verdad? Ya sí. La próxima semana, ya mañana empieza Semana Santa. Primero a presentarnos. Bienvenidos, allá somos de Guadalajara. Llevamos 10 programas. Llevamos, hoy celebramos nuestros primeros 10 programas, ya nos conocen. ¿Y para los nuevos, pues escuchas qué? Que bajen los anteriores. Ay, sí, tú. Ay, sí, pues sí. Ay, ya preséntate, por favor. Ay, yo soy Iván. ¿Tú quién eres? Yo soy Ivonne. Y yo soy Germán, bienvenidos. Esto es 3x2. Un podcast que hacemos desde Guadalajara. Empezamos el 13 de enero. ¿O febrero? El 13 de enero. ¿De enero? Sí, el 13 de enero. ¿Tampoco? Ya tenemos 2 meses entonces. Ayer fue 13. Hoy es 14. Ah, tenemos 2 meses. Felicidades a nosotros. Ayer cumplimos 2 meses y hoy es nuestro programa número 10. Hoy es 14 de febrero. Ay, es viernes. Bueno, es 14 de marzo, Iván. Digo, de marzo. Se quedó enamorado. ¿Pero por qué lo estamos haciendo en 14? Porque por cuestiones técnicas. Hoy es viernes, no es domingo. Normalmente grabamos los domingos para todos los nuevos. Normalmente grabamos los domingos, pero hoy es viernes por cuestiones que después les hablaremos. Primita, primita. Y fíjate que hoy, aunque ustedes no lo saben, pero hoy es día del 3.1416. Te lo juro. ¿Del pi? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Hoy día del pi? Pues porque a alguien se le ocurrió decir que era del pi. O sea, como hay día de la mujer, hay día del pi. Exacto. Sí, hay día del pi. ¿Y no hay día de la pipi? Tal vez, no lo sé. Y también hoy es te iba a decir cumpleaños, pero no es cumpleaños. Albert Einstein era del 14 de marzo. Sigo con febrero. ¿Qué? Era del 14 de marzo. Debes estar enamorado. Sí. Debes estar enamorado. Yo creo. Calla. Y bueno, como les comentamos, hoy es el programa número 10. Sí, es así como que medio especial. No, porque es el primer número con... Es curioso porque es nuestro programa número 10 y es nuestro segundo mes al aire. Sí. Sí. Entonces es como una casualidad muy curiosa. Sí, nada más por un día, ¿verdad? Pero está bien. Pero pues sí. Está bien. Sí. Pero que exacto, se supone... los 10 y exacto los 2 meses. Sí. Bueno, casi exacto 2 meses. Casi por un día. Entonces, hoy tenemos un programa especial. Como es el programa número 10, hoy vamos a hablarles, a mencionarles unos top 10 que nos encontramos por ahí y que vamos a ir comentando a lo largo del programa. A ver, Ivonne, tú vas a abrir con el primero. Para todos los paisas que nos escuchan alrededor del mundo. Pues sí. Sí. Pues vamos a ir con los 10 íconos más mexicanos. ¿Los 10 ídolos más mexicanos? Íconos. Íconos más mexicanos. O sea, las 10... Que por ejemplo, piensas en México y piensas en... Tacos. En esto. Las 10 cositas... Tortas ahogadas. Las 10 cositas más, mexicanas. A ver, pues empieza. A ver, ¿qué es el número 10? Con el número 10. Tony no lees y ya te estás riendo. Ay, es que es genial este. Pues el número 10 le pertenece a nuestra Paquita, la del barrio. A ver, suelta. ¿Cómo? Suena tu veneno. Sí, ¿Paca? O sea, le dices a un güey de Italia, México, y a quien menos te va a mencionar es Paquita. No, pues, pero es como que interno, ¿no? Sí, Paquita, o sea, es muy mexicano. Paquita, es sí, la Paquita reina del arrabal. Aquí, si a alguien le preguntas, ¿conoces a Paquita del barrio? Obviamente te va a decir quién es Paquita. Fíjate que yo pienso, a mi punto de vista, que conocen más a Chavela Vargas que a Paquita la del barrio. En el mundo. Mundialmente, sí, exactamente. Sí, pero de aquí estamos en México. Así es. Entonces, son los 10 íconos más mexicanos de los mexicanos. Sí. Y algunos sí. Conocidos internacionalmente. A uno que otro, pues así. Sí, unos que... Pero que... pues este le pertenece a Paquita y todos los mexicanos, como te digo, conocemos. Todo mexicano tiene un arrabalero adentro. Así es. Y Paquita es la reina del arrabal. Todo el mundo cantamos canciones de Paquita cuando estamos ebrios. A ver, tú nunca has dicho, nunca has dicho, ¿me estás oyendo inútil? Sí, pero no por Paquita. Ay, entonces ¿por qué se conoce esa frase? ¿Quién crees que acuñó esa frase? Dilo, a ver. Dilo, por favor. Yo. Ay, como él solo. Me hartas. Bueno, pues el número 10 le pertenece a nuestra Paquita. Pese a quien le pese. Así es. Ay, aquí hay algo que se me hace curioso, que me encanta, una frase que ella dice, que define a los hombres. Son como los caracoles arrastrados, ¿qué? ¿Y babosos? Conchudos y babosos. Ah, es genial, gracias Paquita. Como que ella, es el pilar del feminismo, ¿no? Ella fue también, no, pues sí, es como que una bandera también para el feminismo. Y aunque fíjate que yo nunca la he visto sonriendo. No. Pues es que está amargada, es que está fea. O sea, ¿cómo quiere que la trate bien? Ay, no, pero yo he visto cosas peores en la calle, bien casada. Exacto. Sí, o sea, no. Yo pienso que Paquita es mi futuro. ¿Sí? Y ni aún así la puedes... Sí, es, además, estimar un poco. Además, ¿quién? Pero fíjate algo curioso, tengo conocidos que han ido a los palenques con Paquita y dicen que el público, la mayor parte del público son hombres. ¿Qué tal? Fíjate que yo, ¿en serio? Desde que me verdad? Acuerdo, tengo ganas de ir a un concierto de Paquita. Sí, ella yo también. Y es una de las cosas que no puedo... Palenques. Sí, un palenque. Ella da palenques, así es. Sí, así es. Que pues un día nos echaremos un palenque, sí, palenque. Ojalá venga, Paquita. No sé, las fiestas de octubre o algo así para ir. Sí, sí, sí. A verla. Sí, será muy bueno. Pues nada más ahí la puedes ver, a ningún otro lado viene. No, ¿verdad? Y pues no. También en la televisión. Así, oye, que vaya viniendo al Diana o al Metropolitano. Cállate. No, claro que no. Cállate, el Metropolitano. Estaría bien, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor en un futuro. Fíjate que estaba viendo que, bueno, más adelante lo menciono. Bueno, ándale, pues. Pues ahora vamos con la casilla número 9. Que curiosamente le pertenece a Cantinflas. El se mejor, me hace muy bajo el ranking, ¿eh? El mejor cómico que ha dado México, diría yo. Y sí, está muy abajo, ¿eh? Está muy abajo, el 9 se me hace muy poco para él. Y de sí. Hecho, sí. Sí, porque yo creo que en el lado cómico está él y en el dramático está alguien que ya más adelante veremos. Él así sí es un ícono. Él sí, sí es un sí, ícono. Sí. No paca. Pero... Pero sí, Cantinflas, obviamente todo el mundo lo conocemos. Todo todos hemos visto sus películas. Hemos visto cantar, gracias bailar, a él le pusimos todo. El tema al podcast pasado. Así es, lo comentamos el... ¿Fue el pasado o pasado? No, el antepasado. El antepasado, y Raquel sí, me volvió los zapatos. Su comedia era genial, o sea, era... Sí, es, sí, sí. Pues es que es blanca. Sí, no, sí, para los tiempos era muy inocente y ahorita ya, digo... Ya no es tan transgresor o como quieras, pero... Pero sí. Fíjate que a muchos niños sí les gusta, ¿eh? Todavía. Cantinflas. Sí, ¿te acuerdas de la caricatura y todo lo que tenía? Lo que hacía y... La verdad, yo no soy fan, pero pues sí reconozco que es. ¿Pero sí llegaste a ver de niño películas? No. Yo ¿y me acuerdo... de ahorita de grande? ¿No has visto? No. Yo me acuerdo cuando murió, creo que murió en el 94. Y me acuerdo que estaba viendo la televisión y las calles llenas de gente atrás de su... del carro, de la carroza que lo llevaba. Así, gente llorando y... Nunca había visto tanta gente hasta ese entonces llorándole a un muerto. Y sí, pues es que es sí, un sí, ícono sí. Mexicano. Así es. En el no cine se mexicano. Los discuto. Cine, okay. Bueno, ahora vamos con el número 8. Le pertenece a la señora María Félix. La contraparte femenina. Bueno, no es contraparte porque no es cómica. No fue cómica. Pero la doña. Es la doña. Fue la doña. Bueno, sí. Fue. Es la doña. No, y es la doña. Es la doña todavía. Sí, pero o sea, no... reconocida mundialmente por su belleza y su arrogancia. Pero ella nunca quería México. Pero pues nunca aquí hizo su carrera y aquí hizo su vida y aquí pues. ¿Y aquí todo. Murió? Y aquí murió y que decían, ¿qué decían? Ella murió el mismo día que nació. Exactamente. El ¿tú día te acuerdas de su cumpleaños? A qué, creo que el si no me equivoco, creo que fue un 8 de abril. Un 8 de abril como el 2002, sí. 2003. No recuerdo qué año más o murió, menos, pero que sí fue en la misma fecha. ¿Y no te acuerdas cuántos años tenía cuando murió? Su cumpleaños. Ey. Así es. Y pues los pedos que tuvieron con el testamento y el montón de cosas. Y que abrieron la tumba y no sé qué tantas cosas, pero ¿no? He visto varias cosas y bueno, según eso muy guapa, sí estaba guapa de joven. Sí, sí, sí. Pero qué horrible voz tenía, ¿eh? Ay. La tenía muy grave, o sea, para ser una mujer bonita que te habla... Hola. Es que, de cierta forma, su voz era característica de María Félix. Tenía una voz muy imponente. Así es. Y una personalidad que llegaba imponía, a ella. Imponía, claro. E imponía y volteaban a verla a todo el mundo. Precisamente por el vocerrón que tenía, ¿no? Sí. Y esa ceja que tenía. Sí, también, sí, sí. Y... ahorita muy imitada por... Ay, me encanta este Darío Tapie. Las imitaciones que sí, la sí, roña. De la roña, es genial. Sí, sí, sí. Sí. Sí, y la voz sí la hace muy parecida, me encanta. Y los ademanes, ¿no? Todos, sí, sí, sí, sí. Y la forma en que se maquilla, muy propio él. La doña era la doña. Así es. Bueno, pues ahora vámonos con el número 7. A ver. Que es el clásico de clásicos. México es un país futbolero. Chivas América. Así es futbolero. Sí, México es un país futbolero y ese es el como que el enfrentamiento más clásico de... que puede haber, ¿no? Aquí en Guadalajara y obviamente en México. Ajá. O sea, ¿pero cómo lo puedes poner en un top 10, el clásico? Porque México es un país futbolero. Y es muy mexicano. O sea, dime, ¿qué evento, qué evento? Mira, no es por ser contrario ni nada, pero no. O sea, no me lo explico. Pues aquí está y... Es que es un evento muy mexicano, Chivas Américas. Así es. Es un evento que mueve gente, mueve millones de pesos. O sea, toda, por ejemplo, quieras. Toda la gente de México cuando que está si aquí, pues, partido, aquí en Guadalajara que viene. Que si hay un partido un domingo a las 6 de la tarde de Chivas Américas. Está paralizada las calles, exacto. La calle está sola. ¿No? Todo el mundo va a comprar sus clásicas tortas ahogadas y a ver el clásico. El clásico. Oh, y sí. Yo no. Sus chelas. Porque tú no sabes. Todo el mundo menos Germán. No, yo conozco a varias gente que no. Para empezar, los que no le van ni a las Chivas ni a la América. Que son otro puño. Sí, sí, sí, pero digo, dentro del fútbol, el enfrentamiento más así como que clásico son ellos. Clásico de clásicos, Chivas clásico, América, clásico, América es Chivas. Bueno, sí. Bueno, okay. Es que yo no soy chiva ni nada. Ni americanista, yo mucho ni soy menos. Futbolero, pero ¿quieres si te está algún conocido que tenemos, ajá, que es vecino de cierta persona, que es chiva? Así es. Sí. Bueno, vámonos con el número 6. Que es la Basílica de Guadalupe. Así como México es futbolero, es guadalupano. Es muy, sí, claro, sí, sí, claro. Obvio. Que es, o sea, el recinto sagrado de la Virgen Morena. Miles de gente el 12 de octubre. De hecho, yo soy fiel. Sí, sí, sí. De toda la República se juntan el 12 de octubre. Sí, sí, sí. Y se me hace de diciembre, Iván. De diciembre. Pero has perdido con las fechas, cariño. Traigo las fechas bien volteadas. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me sorprende, o sea, que es tanto la devoción, que por ejemplo la gente viene caminando de no sé dónde. De Toluca. Y en cuanto llegan a los alrededores de la basílica, se arrodillan y entran de rodillas. Sangrando. Exactamente. Aquí lo único malo es que ya lo están haciendo como que un evento muy comercial, ¿no? Las televisoras y siempre. Y que si las porque mañanitas. Porque que las mañanitas y que todos los artistas le cantan, ajá, de las dos televisoras. Digo, está bien porque hay mucha gente que a lo mejor no puede ir a la basílica, pero lo ve por televisión, ¿no? Pero, digo... No, pero no es pero lo mismo. No es lo mismo. Yo he escuchado testimonios de varias personas que van... ¿A qué le dicen, a la romería? No, la romería. ¿Aquí? Eso es aquí, ¿verdad? Esa es aquí. Sí. Pero es de la Virgen de Zapopan. La de Zapopan, exactamente, la de Zapopan. Bueno... Pongamos como ejemplo ese. Que es el 12 de octubre, ¿no? Ajá. Que dicen sí, que sí. Es muy milagrosa y que es otra onda ir ahí caminando y... Y ha inspirado muchos chistes. Es como este... ¿Cómo se le llama? Hacen mandas. Le llama mandas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la Virgen de Zapopan es muy poderosa, supuestamente. Dicen más, ¿no nos consta? Fíjate, yo sí la considero. Sí, fíjate, yo tenía un compañero en el trabajo... Que era así como que antirreligioso, o sea, le tiraba caca a la religión bien cañón. Ajá. Y de hecho le decía a la Virgen de Zapopan, le decía el olotito. O sea, es un olotito que está pasando, que está en un cristal y con una ropita y X. Tuvo un bebé, un niño, bueno, su esposa, y el bebé nació con problemas. Ajá. Y le dijeron, ¿sabes qué? Reza a la Virgen de Zapopan. Y lo hizo, y el niño salió bien todo al final, y ya... fiel y devoto. O sea, sí, porque su opinión cambió totalmente. Sí. O sea, fíjate radical. Que un día en una peda yo me fui muchísimo a un bar y un tipo de mundo, pues, viajado y todo, sí, me dijo que en Guadalajara no sucedían tantas catástrofes precisamente por la Virgen de Zapopan. ¿Tú crees? Ajá. Pues si te pones a pensarlo, puede ser cierto. Digo, sí. la última desgracia que pasó fue las explosiones del 22 de abril. Que hace y 17 años más o menos fue. Sí. Sí. Pero sí, por ejemplo, aquí no sufrimos temblores, ataques, no. Inundaciones, ni y nada. Y todo eso se lo adjudican a la Virgen de Zapopan, que nos protege supuestamente. Pero nos estamos desviando y aquí el tema es la de Guadalupe. Así es. Que le pertenece el número 6 a la Virgen 6, a la Basílica, sí, de Guadalupe. A la Morenita. Y así a quien es. gracias a ella, pues Juan Diego ya fue canonizado. Así es. Hace no muchos años. ¿Pero cuál fue el milagro de Juan Diego? La verdad no tengo idea, ¿eh? ¿Tú no sabes? Yo no me acuerdo de la nota. ¿Que por qué lo atribuyeron? Lo canonizaron. Lo que pasa es que para poderlo hacer santo, tuvo que haber hecho él un milagro. Un milagro, ajá. Pues que no fue que porque que demostró que vio a la Virgen. Exactamente, pues, que vio a la Virgen, no sé, fue, o sea, todo eso. En ese tiempo es como compruebas que fue efectivo todo lo que él dijo, o cómo. Pues es que, claro, es que por ejemplo, todos los años dan la película que pues, supuestamente la Virgen le habla y te voy a mandar la señal para que, ajá, crean todos que es cierto que existo, que hablas conmigo. Y pues fue lo de las rosas y fue lo que apareció en la manta que traía y todo eso. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, si alguien recuerda cuál fue el milagro o cómo estuvo la canonización de Juan Diego, escríbanos a 3x2@gmail.com. O pueden también hacerlo en nuestro blog, 3x2.blogspot.com. A ver qué sigue. ¿Quién está, bueno, en el 5? En el 5, vamos a la mitad. Pues en el número 5 está, ya lo mencionabas un poquito adelantito, Pedro Infante. Ese sí es como que, cinematográficamente hablando, lo más que ha hecho México en cuanto a cine, pues. Lo que pasa es que le tocó la edad de oro. Sí. Cuando se hacía cine bien, ¿no? Sí, a mí me encantan sus películas. ¿Quién no llora con Pepe el Toro? Yo no. Pues yo no la he visto. ¿No? Yo no lloro, pero sí, así como que... Oh. ¿Sí te gusta verla, pues? Sí. Sí, por ejemplo, sí me gusta ver sus películas. Si la dan hoy y la dan en un mes, la vuelves a ver. Sí. Sí, o sea... sí, por ejemplo, no tengo nada que ver si la veo, pero sí, sí me gustan. Bien. Oye, pero entonces, en ese entonces, ¿el cine mexicano era como ahorita el cine hollywoodense? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Era cómo? Como ahorita es el cine hollywoodense, ¿cómo? O sea, que se exporta a todos lados y... No, pero fue la época de oro, o sea, no era tan de que se exporta a todos lados, no, nunca ha sido así. Pero fue la época dorada de México que se producían que muchas películas. Que había buenas películas. Y había buenas películas. Así es. Por eso no se como llama la época de oro del cine. No como ahorita mexicano, que al año se producen como 50 películas y 5 son buenas. Así es. ¿Sí? Y ya muchas de esa época son clásicas, ¿no? Y muchas de Pedro Infante. ¿Quién murió? ¿Cómo murió? ¿En un avionazo? En un avionazo. Que supuestamente se dice que no murió, que siguió vivo. Ay, igual que con Elvis, ¿verdad? Y que sí, supuestamente traficaba drogas y sabe cuánto. Ah, eso sí, yo no sé. Ahí, ¿sí? Eso era Paco Stanley. Sí. Bueno, pues ya, ¿ningún comentario más? No. Vamos con la posición número 4. Sí, como de concurso. Pues el típico chile verde, el chile. El chile es de México. Chile. Fíjate que a lo mejor se lo adjudico a la mascota del Mundial 86, al famosísimo Pique. ¿El Pique? Así. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, para haber sido la mascota, quiere decir que sí es... Muy mexicano. Muy mexicano. Exactamente. Y a mí... Y era muy... Era genial o sea, se me hizo chido porque era un chile vestido así con... Con su uniforme de fútbol y un sombrerote, era su camisita deportiva. Era muy, muy y... bueno. Me acuerdo que yo tenía una alcancía de... Del Pique. Ah, sí, es cierto. Sí, sí, te acuerdas. Sí. Y decía Pique, era genial. Sí, el Pique. Sí, a mí sí, se me hace bien chistoso que, por ejemplo, conoces gente, no sé, de otra parte del mundo y es que ustedes comen chile con comida. O sea, que para todos. O sea, el mexicano es famoso porque a todo le ponemos chile. Sí. O sea, y es no que poquito. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo como sin chile y no sabe igual la comida. O sea, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, es obligatorio echarle sí, chile. Sí, o sea... Sí. Pero, por ejemplo, si vas a un restaurante de comida internacional, ¿vas a pedir chile? No, porque estás yendo a un restaurante de comida internacional. Pero entonces no comes todo con chile. Ay, es un decir. Ay, te contrarás de veras. ¿Tú te comes unos tacos sin chile? La neta. No. Ahí está. A ver, ubícate entonces. Obviamente tacos comida sin chile mexicana, no son tacos. Comida mexicana. Exactamente. ¿Sí? Ah, claro, de ese punto, pues. No digo. Hasta no una hamburguesa le ponemos chile jalapeño a huevo. Sí. Claro. Ya, sí, sí, está bien. No les discuto ya que me van a tragar. Contreras. No, pues, ¿para qué eres tan contreras? Así es. Ay, y ahorita va a salir con primita, ya. Es que, bueno, yo no. Se me olvida que hay que explicarte. ¿Qué las número cosas. Sigue? Se me olvida que hay que explicarte las cosas como si tuviera 6 años. Bueno, pues vámonos con el número 3. Que este sí no me lo vas a discutir. Que es riquísimo, el tequila. La bebida de México por excelencia. Así es. ¿Sí? Y que tanto le gusta a mucha gente. Al mundo, al mundo entero, claro. Sí, y que en ninguna otra parte se hace como. Oye, aquí. Que los chinos no la quisieron piratear. Ay, ¿y esos que no se piratean? Esos todo piratean, exacto. Con el tequila con K. ¿A poco? ¿Para qué? ¿Para hacerlo más comercial o qué? No. No, pues ellos plantaron sus agaves, se les dio y ahí están. No, por favor. ¿Pero tú lo has probado? Jamás. ¿Llegó aquí a México? No, pero la noticia sí llegó. ¿Sí? ¿Y cómo les fue, no sé, de éxito, de ventas o qué pasó? Según eso, México hizo algún... No un sé qué pedo, hecho, les formó sí. Un pedo. Para que para no pudieran ver, sí, porque era, pues, de México. ¿Cómo? Ajá. Pues, ¿y eso qué? O sea, si ellos pueden producir. Se quisieron su poner chile, a Sansón. ¿Cómo, si ellos pueden, ¿cómo si ellos, si ellos pueden producir su tequila, pues no, que lo haga. Digo, no creo que sepa igual. ¿Cómo va ese del Sansón y las patadas? ¿Te pones a Sansón con las patadas? ¿Qué? ¿Te pones con Sansón a las patadas? A las patadas, exacto. Sí, no, pues ¿cómo? Pues intentaron, pero no. El mejor tequila es el de aquí de Jalisco, y ¿cómo no? Jalisco, Bueno, pues ahora vamos con el número 2, que es el mariachi. Ese sí es muy, muy mexicano. Oye, y sobre comienza todo tapatillo de aquí de Jalisco. Pero fíjate que eso lo discutieron hace poquito de que no era aquí de Jalisco, ¿eh? ¿No? ¿No? ¿De dónde? No, no me acuerdo. Sí, no, ¿de me dónde? Preguntes. Pero son como que leyendas urbanas, ¿no? Pues sí. Pero uno que otro contrario es que te encuentran, no, no es de Jalisco. Sí. Pero total, bueno, es de México. Eso sí. Sí. De hecho, aquí tradicionalmente cada año se hace el Encuentro Internacional del Mariachi. Internacional porque hay mariachis de Japón, colombianos, y de japoneses, todas, o sea, de todo, todo. Y el mariachi, sí. Cada una es como que el momento cumbre de una fiesta. Sí, no puede faltar en una fiesta o algo de mariachi. Una boda, cualquier tipo de evento. Sí, es como que el mariachi es lo último. Últimamente la aborrecible banda está ganando terreno. Está ganando terreno los mariachis. Pero, por ejemplo, obviamente ahorita en una fiesta sí te ponen banda y todo eso, pero siempre terminan con un Vicente Fernández, un Alejandro Fernández. Sí, sí. Si tú quieres... Muy ahí esporádicamente un Pepe Aguilar. Cuando estás con los compas, ¿con qué te emborrachas? Con mariachi. Con mariachi. Con ranchero. Así sí es. Fíjate, yo siempre me... A ver, ¿qué? A ver, ¿por qué sacar? Sí. Haz tu comentario. Los estoy escuchando. No, pero es que tienes una réplica. Tu cara lo dice. No, tengo réplicas. Yo sigan con mis, comentando. Yo con mis amigos que me juntan no hacemos eso. Ay, sí, ya lo estoy oyendo. Sí, sí, en sí. En una fiesta típica y normal mexicana. ¿Sí? Siempre hay mariachi. Sí. Fíjate que yo siempre me he preguntado, mariachi, por ejemplo... los gringos o cualquier otro de otro país, si quisiera, no sé, igual que nosotros cantar así, porque nosotros, o sea, no sabemos las canciones rancheras, o sea, aunque no escuchemos mucho y todo, no las sabemos, o sea, te podemos así cantar es. Sí, una sí, te sabes una de Vicente Fernández, por lo menos sabes una, o podemos cantar una, ¿no? de El Rey eres. O Costumbres, qué pena me da. y yo digo, esa gente, o sea, los de otros países, ¿cuál es su equivalente del mariachi? O sea, ¿con qué se emborrachan? ¿Con qué se ponen a cantar con los amigos? ¿Con qué? Ay, qué feo, ¿no? ¿Qué insaboró? Pues sí, los gringos sí, con ¿verdad? Justin Timberlake. No, con no. un Michael Jackson. Los franceses con un Frank Sinatra. Los franceses no, con Elise. ¿Qué flojera? No sé cómo lo... Cómo... Bueno, pero es que son culturas distintas. Sí, pues, igual y sí, pero hay... Tanto se emborracha la gente aquí en México como en el mundo. Sí, pero igual le pones música de mariachi a un holandés y no te va, no le va a gustar. No, no, no, por eso te digo, ¿cuál es el equivalente? Pues ni idea. Por ejemplo, a mí se me hace... Yo creo que los géneros más conocidos como el rock, el pop. Pues sí, yo creo que sí. Por ejemplo, a mí se me hace ver chistoso, por ejemplo, en unas películas de gringos que supuestamente vienen de vacaciones aquí a México y se ponen unas borracheras, pero bueno, sí, se ponen sus gorros de mariachi. Ajá. Y están canti feliz de la vida. Sí. O sea, es que el mariachi invita a la fiesta, simplemente. ¿Sí? ¿Sí? Pues no estás convencido. No, Germán nunca. Bueno, ahora vamos con el número uno, que es nuestro lavaropata. La bandera. La bandera. Pues sí, es lo que nos representa. Así, a nivel mundial. Verde. O sea, que ese sí es mundial. Verde, sí, sí, blanco sí, sí. y rojo. Ay, pues sí. ¿Italia? Y un escudo. Y el escudo. Y te digo que ánimos a hacer esos comentarios. Yo no sé. Es fíjate, perdón, público, perdón. A mí, fíjate, pero sabes que a mí me da la impresión de que se cree gracioso. Pues no lo eres. Bueno, pues ya decidirá la gente. Caigo gordo. Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Que sí. Yo creo que sí. Discúlpenme, pues. No, pues así discúlpate es. Tú ¿fue solo. ¿Fue chiste local? No, no fue local. Porque no, a mí no me metas en tus chistes. Malos chistes. Sí, pues sí, eres como Fossi. Desde la primaria, sí. Fíjate que además, mejor dicho, sería el escudo, ¿no? Que la bandera, ¿o no? Pues es que en sí es toda la bandera. General, pues la bandera en general. Ya que desde la primaria nos enseñaron que si el águila parada en un nopal iba a ser donde se iba y a devorando ciudad, una serpiente. Y devorando una serpiente. Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que la selección mexicana en su playera pasada quería utilizar lo la que bandera. Es el escudo. ¿Y qué les dijeron? Que no. ¿Por qué?

si es que llegamos, hablaremos de la hacienda, ¿no es cierto? Haz de cuenta que el American Film Institute es una institución gringa que en el 98 sacó un listado de las 10 mejores películas del primer siglo del cine, ¿sí? De lo que fue 1896 a 1996. Ese instituto está compuesto por un montón de gente de cine y se hicieron encuestas entre más de 1500 personas, directores, ejecutivos, productores, actores, escritores, guionistas, todos de todas las ramas del cine, para determinar cuáles eran las 100 mejores películas de la historia, ¿no? Claro, gringa, no del mundo. Y te digo, en el 98 sacaron una lista, a lo mejor mucha gente ya la conoce, pero igual aquí la vamos a mencionar rápidamente, ¿sí? En el número 10 tenemos a Cantando Bajo la Lluvia. ¿Alguno de ustedes la han visto? ¿De qué año es? Del 52. No. ¿No? Yo no la he visto. Es de, ¿pero ha sido mencionar de ella? Sí, de hecho creo que he visto nada más un pedacito donde creo que el protagonista va cantando obviamente bajo la lluvia con su paraguas. Exactamente. Y feliz de la vida, moviendo el paraguas y agarrándose de las lámparas y todo eso, pero no he visto la película. Esa escena ha sido parodiada muchas veces por un montón de caricaturas y series. Y bueno, simplemente trata de la transición de los actores del cine mudo al cine sonoro y cómo muchos lo lograron y muchos no. ¿Eh? ¿Incluido Charles Chaplin? No, él sí, sí. Fíjate que él, el cine hablado empezó en el 28 más o menos. Y estamos en el 1936 y Chaplin todavía seguía haciendo películas mudas. O sea que no conoce su voz. Sí, hay una que otra película que donde sí habla. Pero okay. Él ya sí como que empezó más tarde, ¿sí? Luego en el número 9 quedó La Lista de Schindler, que ustedes las dos ya la vieron, ¿no? Ajá, de Steven Spielberg. Claro, excelentísima película. Sí, o sea, súper fuerte. La Lista de Schindler. ¿Tú ya la viste? Sí, perdón, es que me perdí un momento. ¿No? ¿Sí? Sí, es que ya está extasiada. Está extasiada. Esta película del 93 de Steven Spielberg, que nos narra la historia de Oscar Schindler y cómo su esfuerzo para salvar varios judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo fue el final, pero más que nada creo que fue remordimiento, ¿no crees? Sí. Porque el tipo había hecho la lana del mundo. Era alemán el tipo. Y era del partido nazi. Era del partido nazi, pero ya cuando vio, se dio cuenta de pues que nada que ver, o sea, en lo que se basaba la ideología nazi, pues creó una fábrica de utensilios de metal para que los judíos ahí trabajaran. Y como ya eran judíos útiles, ya no no tienen que ser llevados a campos de exterminio. Es muy fuerte, tiene películas así como escenas. Los de la cámara de gas, escenas muy muy crudas, muy fuertes, y yo creo que fue una sabia decisión haberla hecho en blanco y negro. A mí la escena que me partió el alma fue cuando, por ejemplo, ya estaban todos ahí en la fábrica y creo que se estaba despidiendo porque se lo iban a llevar, no sé qué onda. Ajá. Y creo que traía un anillo. Sí. Y decía, o sea, este anillo me pudo haber costado tanta gente. O sea, así con un dolor así, porque hubiera salvado más final, gente. Y casi llorando y dice, pude haber salvado más gente. Exacto, pude haber hecho más. Fue desgarradora para mí. Sí, muy buena, ¿eh? Sí. El número 8 es On the Waterfront, que aquí le pusieron Nido de Ratas. Película del 54, protagonizada por un jovencísimo Marlon Brando. Y que trata sobre la corrupción y el difícil modo de ganarse la vida en los muelles de Nueva York, ¿sí? Por esa película Marlon Brando ganó su primer Oscar, el cual aceptó felizmente. Para después, cuando ganara el segundo, pues ya lo rechazó. Oye, pero yo tengo una pregunta. A ver. ¿Marlon Brando siempre habla como habló en El Padrino? No. ¿Sí, verdad? No, en el Padrino se puso dos bolitas de naftalina en la boca para que se le hicieran los cachetes así y raspaba la voz. No habla así. Ah, ok. Un día habrías de ver un tramo llamado Deseo, donde sale él también y ahí te das cuenta cómo hablaba, ¿no? Y guapísimo el hombre. ¿Sabes a quién se parece? Al hijo de Brie Van Der Kamp. Cuando estaba joven. Sí. Igualito al Andrew, se llama, ¿no? Sí, Andrew. Igualito. En el número 7 tenemos a El Graduado. También película muy famosa que en su tiempo, es del 67, fue como que muy, muy, iba a decir transgresora, pero no. Fue muy, no sé, era muy liberal para el entonces porque era la relación de una mujer adulta con un jovencito. Cosa que en esos tiempos, y yo creo que todavía, sigue siendo como que tabú, ¿no? O sea, lo normal es un hombre grande con una mujer joven, pero en ese entonces era mujer grande con hombre joven. Y que también que cuenta con la excelentísima banda sonora de Simon & Garfunkel, donde sale The Sound of Silence o Mrs. Robinson. ¿Sí? Pero no me dejan hablando solo, pues. Pues es que es tu tema, la verdad yo no... Ni idea. Desconozco esas películas. ¿Qué te digo? A excepción de La Lista de Schindler. ¿Sí? Yo creo que la número 6 la conoces. ¿Cuál es? El Mago de Oz. No. Yo la película no la he visto, yo veía la caricatura. Pero ni te va ni te viene, ¿verdad? O sea, pero ¿cómo resumas El Mago de Oz en 2 horas? Y supongo que menos. Sí, en 2 horas más o menos. Pues ¿cuánto duraba o qué? O sea, tú... No, pues El Mago de Oz es muy extenso. Así como para hacerlo de 2 horas. Yo creo que pasó como en El Señor de los Anillos, que le cortaron mucho, mucho, muchísimo a los libros. Pues e incluso hasta le cambiaron para hacerla más hollywoodesca. Ah, claro, sí. Pero fue una de las primeras películas a color que tuvo así como que un buen despliegue de efectos especiales, y protagonizada por la mamá de Liza Minnelli. Judy Garland, sí. Liza Minnelli es hija de Judy Garland, y pues ella la que salía ahí con Toto y el león y el hombre de espantapájaros, sí, y el hombre de hojalata. Las brujas, sí, eran la onda. Las brujas también. Sí, estaba simpática la película. Pero ¿quién tuvo más éxito entonces, Liza o su madre? Pues yo creo que su madre, ¿no? Yo creo que Liza. Lo que pasa que bueno, El Mago de Oz yo no la he visto, pero pues sí es un clásico. Sí. Y Liza no creo que sea un clásico ni vaya a ser. Pues va a venir a Guadalajara. Yo creo que ya después del concierto y que veamos las reseñas, a ver qué tal, qué tanta presencia tiene, ¿no? Pues sí. A ver si ha durado o no. Porque bueno, Liza pues hace sus shows en Las Vegas también, pero está más metida en escándalos que nada. Pero bueno, es otro tema. En el número 5 está Lawrence de Arabia, una película del 62. Créeme que cuando yo la vi, duré una semana viéndola. Larguísima. 5 horas. No, por favor. 5 horas, o sea, sí. Muy espectacular, visualmente muy bonita, porque te filman desiertos, grandes tomas con trenes, un gran movimiento de extras, escenas de guerras en camellos. O sea, visualmente sí es muy buena, pero 5 horas la película, o sea, te lo juro, duré una semana viéndola. Porque... Qué cansado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, muy, sí. Así como para un día, no, está muy pesada. Y es una película que se tiene que ver como que en pantalla grande, porque para apreciarse bien. Pero no es... Bueno, es larga, pero... De hecho hubo uno que se llama Los Hornos de quién sabe qué, de los nazis igual, que duró 12 horas. ¿Sí? La tuvieron que transmitir 3 días. ¿La película? ¿Pero es película o miniserie? Es una película y es cine de arte. Ajá. Y la estuvieron reproduciendo en el Cineforo, y cada película era 3 días distintos. O sea, ajá, comprabas tu boleto y te daban 3 tickets para los días que los seguían. ¿A poco? Ay, para que fueras a verla por larguísima partes. Qué bueno, no, pues a ver. Digo, una miniserie, ¿no? Tal pero, vez, por ejemplo, pues, ¿sí te sabe ver una película así? Larga, claro. ¿En partes? En partes. Ah, pues, pero ejemplo, yo creo que la debieron de haber hecho especialmente que así. Es como hoy ver una un miniserie. Pedazo, no sé, 2 días después otro pedazo. O sea, me asegura que no sabía pero lo es mismo. Pero es como ver una miniserie. Yo digo. Pues sí. O una ¿no? serie, ¿no? Pues sí, o una serie. Dos temporadas. Bueno, en el número 4 está Lo que el viento se llevó. También otra 4 horas, la película también. Y esta es también uno de los así como que clásicos íconos del cine gringo. La historia de Scarlett O'Hara y cómo ella lucha por salvar la tierra que Tara, la hacienda que le pertenece durante la guerra civil americana. Y donde hizo una mancuerna con Clark Gable. ¿Sí? También los que ya la vieron, pues ya la conocen. Los que no, les advierto, dura 4 horas. Y yo cuando la vi la primera vez hace muchos años, se me hizo una telenovela. O sea, es una telenovela. Ay, qué hueva, ¿no? Sí, la verdad, sí. Eso sí, está muy bien ambientada, los vestuarios, las escenografías, lo que quieras, pero no deja de ser una telenovela. Un melodrama, así, cañón. El número 3, El Padrino. ¿Quién no ha visto El Padrino? Germán. Yo. Germán, que es el Contreras de aquí. Tú la has visto, ¿verdad? Sí. O sea, ¿me tienes que tirar? ¿Cuántas veces la has visto? ¿Como una o dos? Como una, tres veces cuando mucho. Es de esas películas que a mí no me enfadan, ¿eh? Esta larga dura 3 horas, pero A mí no me enfada. No. Y es muy interesante para conocer la vida de los inmigrantes en Estados Unidos, en Nueva York, y cómo se va, cómo tienen su imperio, o sea, el Don Corleone. O sea, y también ahí Marlon Brandon, te digo, con sus bolitas de naftalina, está es genial. ¿Eh? Sí, es sí, genial. Sí. A mí en lo personal me gusta más la segunda parte, pero más que nada por la historia de Robert De Niro, o sea, del joven Vito Corleone. Ajá. Pero también la primera parte no tiene madre, como dirían. Sale el Al Pacino, pues un chavito, ¿no? Sí. Es el hijo menor de Vito. Que, o sea, a mí lo que se me hace muy chido de la historia, por ejemplo, él que creo que está en el ejército, y él lo que menos quería era inmiscuirse en los business que traía su papá. En la mafia. Y él fue el que se quedó cuando murió él fue el que tomó el poder. Ajá. Es genial. La escena, por ejemplo, una escena muy buena es cuando están matando casi como que los jefes de las cinco familias. Sí, sí, sí. Durante genial. Un bautizo, o sea, sí. Está la adición. O sea, que él está siendo el padrino de su sobrino, ¿no? De su sobrino, sí. O sea, corte al bautizo y corte a matar a un jefe. Luego corte sí, al bautizo. Sí, y la corte música a matar. Es genial. La música es hecha por el papá de Francis Ford Coppola. El director de la película. Y un dato curioso de esta película es que, por ejemplo, Cabaret de ese año, con Liza Minnelli, eran las que competían en los Oscars. Cabaret ganó 8 Oscars, entre ellos mejor actriz, mejor, no sé, vestuario, música, sonido, lo que quieras, mejor director. Pero a la hora de la hora, el padrino mejor se excusó película. Y ganó mejor película el padrino. O sea, Cabaret se llevó 8 y el padrino 3, pero se llevó mejor pues película. Pues que el padrino es clásico. Sí, el padrino es el padrino. Bella Germán, es muy buena. Y de hecho, cuando en el 98, digo, esa lista es del 98, el año pasado la AFI hizo un nuevo listado y ahora ya está en el número 2, el padrino. ¿Ganó la primera parte, un lugar? Ganó un lugar. ¿Un lugar? La primera parte, sí. Y en segundo lugar en esa lista está Casablanca, que también sí es de mis favoritas. Un romance así como que durante también la Segunda Guerra Mundial. ¿Una telenovela? Sí, pero no es telenovela. Es una historia de amor frustrado, pero no es telenovela. ¿Como un Romeo y Julieta? No, porque acá no se consume, o sea, no hay sacrificio, hay redención. Está, a mí se me gusta, a mí no se me hace que ha envejecido. Yo o sea, no ha envejecido he visto la película en técnicamente. En la forma de hacerla, pero la historia yo creo que no, o sea, se me hace muy profunda. Yo sí se la recomiendo que la vean, ¿eh? Se me hace muy buena. Y las actuaciones, el Humphrey Bogart a mí es de los mejores actores que se me hacen que hubo en Hollywood. Y también en esta, ¿cómo se llama? Ingrid Bergman tenía un vocerrón así súper sensual. Así es. Y la primera película, en primer lugar quedó El Ciudadano Kane. Yo ya vi la película y la verdad no... Es buena, es interesante, pero yo no sigo sin entender por qué es la mejor. Yo nada más me acuerdo de una escena que está la cámara tomando desde los cielos, empieza a tomar los edificios y hay un cristal y la cámara se pasa por el cristal, ¿sí? Y yo me acuerdo cuando lo vi, yo dije, ¿cómo lo hicieron? Si era 1941, o sea, no había efectos especiales, no había computadoras, no había ese tipo de cosas. O sea, a mí me sorprendió esa escena, ese tipo de edición, pues, porque no se nota el corte. Si le cortaron, no se nota. Y esta película nos narra la historia de Kane, el protagonista, de cómo un personaje va subiendo en el poder, en la política, se hace corrupto, se hace pedante, se hace cabrón, ¿sí? O sea, se le sube, porque él está participando en unas elecciones para en el gobierno, y al final le mete mucha lana y todo. Y pierde. O sea, es su subida y su caída. Y supuestamente esa historia está basada en la vida de un magnate que hubo a principios del siglo pasado, también de un gringo, y que esta persona se llama William Random Hearts, algo así, que él quería prohibir esa película, quería comprarla o destruirla a toda costa para que no se exhibiera, porque él sabía que estaba basada en su vida. Y por ejemplo, ahorita en listas recientes sigue siendo la número sigue uno. Sigue siendo la número uno. El año pasado que sacaron la lista nueva, sigue siendo la número uno. Y es número uno en un montón de listas que haga cualquier revista, cualquier sitio de internet, cualquier canal de televisión. Sigue siendo la número uno. Así es. Pues, ¿cómo ves? Bueno. Pues, muy vieja. Ni la verdad, te va yo ni no te soy, viene. Yo no soy fanático del cine viejo. ¿No? Bueno, de hecho ni el es cine. Bueno, de repente nuevo. De repente hay unas puntadas, pero sí, sí, viejitas sí. Por ejemplo, la del general. La maquinista del general, la muda. Ah. A mí se me hace buenísima. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La muda del tren. Sí. La locomotora. Sí. ¿Te acuerdas que te gustó o que no te gustó? No me acuerdo, es que creo que me quedé dormida. ¿Qué te digo? Sí, era como divertidona, ¿no? Sí, es comedia, es muda, es de la 27 y sí, a mí se me hace súper entretenida. Sí. Pero bueno, pasemos a la siguiente lista. La siguiente lista es el top 10 de las mejores bandas de rock. Pues de la historia más bien, ¿no? De rock. ¿Crees? ¿Catalogas a Radiohead como rock? Sí. Es Britpop. Pero es rock. ¿Cómo? ¿Cómo es Britpop? No, Blur es Britpop. ¿Y Radiohead? Alternativo. El alternativo es una rama del rock. Ay, sí, pues. O sea, el rock es como, bueno, el género madre. Déjame primero. Y de en el número 10 está géneros, Radiohead. Sí, sí. Dime 10 canciones de Radiohead. Karma Police. No Surprises, Primary Android, High and Dry, Optimistic, Idiotech, Creep. Creep. ¿Qué? Creep te la ibas a brincar. Pero lo dijo. Sí, sí, sí, sí, sí. El National Anthem. Sí tengo 10 que me gustan. No Surprises. Ya dije no, bueno, surprises, ya vi que sí eres fan. Sí. ¿Estás de acuerdo en que están las mejores bandas de la historia? Sí. Porque Radiohead ha sido propositivo. Ha experimentado. Y ha hecho buenos sencillos también. Además, o sea, ¿quién no se sabe Creep? ¿Quién? Ah. A ver. Ay, obvio. Sí. Pues sí, obvio. O sea, no digo que sea una banda mala. Nomás digo pero que... Pero no crees que lo que pasa es que, mira, la catalogan ahí en bandas gigantescas y obvio, pues... Pero Radiohead es una banda muy respetada por la crítica. Y por el público también. Y pues por algo está. Fíjate qué curioso lista, que su disco, el. No, último? El pasado. No, el pasado. ¿Cuál es el Kid Day? ¿Kid no, Day? ¿Verdad? No sé, no me acuerdo bien. Bueno, el chiste es que regaló en su sitio de internet todas las canciones para que las bajara la gente. Y en este último dijeron: si crees que merecemos que nos pagues, nos pagas. Lo que tú quieras. Si sí, no, no. Sí, cierto. Si no, te las bajas gratis. Escuché eso en la radio, sí. Sí. Fíjate, eso es muy respetable de la banda. Exactamente. Así es. O sea, te digo, son propositivos. No se portaron como Metallica, que tumbó Napster y hizo todo para quitar la piratería de... O sea, si me quieres, digo, cómprame. Radiohead, digo, a mí se me hacen musicalmente innovadores, propositivos. Se me hace que tocan un tipo de música que en ninguna otra banda escucho. Lo que pasa es que son muy distintos un álbum de otro. Exactamente. Y a mí, por ejemplo, la voz de Thom Yorke me encanta. Se me hace una de las mejores voces dentro del rock actualmente. Pues si es una banda británica, pues es buena. Sí, sí, es buena. Sí. Entonces, ¿qué peleas que esté ahí, Germán? Peleo que esté catalogada como las 10 mejores de la historia. Pero acabas de decir que es buena, o sea, que sí se merece un lugar. No, es que no le quito el crédito. Bueno, bueno. Bueno, vamos con el número 9. El número 9 son los padres del metal, de todas las bandas del metal que hay. Black Sabbath. Pues, Black Sabbath es el papá de todos. ¿Y de ahí es Ozzy? Ozzy Osbourne es de ahí. ¿Cómo se llama el festival que hizo? ¿El Ozzy Fest? Ozfest. Y fíjate, yo la verdad no conocía a Ozzy Osbourne hasta antes de los Osbourne, el show que hicieron con MTV. Yo tampoco. Y la neta, sí, la neta, bueno, lo conocí así como que de nombre. Esporádicamente. De nombre, o sea, a lo mejor vi una foto, pero no sabía su personalidad, pues, hasta ese programa. Del viejillo. Y es la onda, la neta es la onda. Él y Sharon son la onda. Y sus hijos también, o sea, liberales. A mí me caen más bien los otros. Sí, digo, ¿qué te puedes esperar con unos padres como ellos, no? Pero a mí se me hacían la onda el Ozzy, así como que... Fíjate que... Bien relax. Sí, mucho de las bandas sí, que están en el Ozfest se quejan por Ozzy que no les quiere pagar. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, les contrata, ahora después van a tocar a mi festival. Ajá. Pero y no al momento de la hora no les paga. Gracias por haber asistido. ¿Qué onda? Con razón tiene tanta lana, ¿no? Y luego se arman campales, por ejemplo, cuando se hace los Fest y el Warped Tour. Uno es de metal y el otro es de punk. Ajá. Pero pues se odian y chocan. Y se arman campales. O sea. ¿Qué tal? O sea, ¿sobre qué idea? ¿Sobre fíjate que yo he visto que los rockeros son los más agresivos? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a un rockero diciendo que si el pop es mierda, que exacto, si el reggaetón, que si esto, que si aquello, que es música basura y que bla, bla, bla? ¿Y cuándo has ido a un fresón que escucha a Paulina, Thalía, Britney Spears? ¿Un popero? Hablar mal del rock. ¿Cuándo has no. o tirándole a Kiki? ¿Cuándo has escuchado eso? No. Kiki, ¿nunca? Kiki. Fino. Pero un bandero sí. ¿Pero qué? Un bandero sí. Bueno, yo tampoco lo he escuchado. O sea, yo un bandero, no. o sea, yo no es que yo no he conocido a una persona que sea bandera 100%. Que nada más escuche banda. No. Yo sí conozco y le tira. Yo no. Bueno, el número 8 es Sex Pistols, los padres del punk. Del punk. Estos tres que llevamos son británicos, ¿verdad? Sí. Sí, sí, todos son ingleses. Todos son ingleses. Okay. Bueno, pues estos son un ícono del punk, o sea, todo. Sex Pistols. Sí, no FX, Dios. Hasta Blink 182. Dios salve la reina, le debe algo. Le deben algo a los Sex Pistols. Los Sex Pistols. Pero su carrera no duró mucho, ¿verdad? No, son como The Clash. Fíjate, The Clash faltó en esta lista. No duró mucho y marcaron historia. ¿Sí? Dice. Yo no sé. Parte de aguas. En el número 9. En el número 7, perdón. Tenemos a la banda más exitosa de estos tiempos. Pésele a quien le pese, es YouTube. Ah, sí. Sí, sí, sí. YouTube no, ni tendrán duda. 25 años de carrera y siguen llenando estadios. Así no, es. Y sus canciones son geniales. Y siguen haciendo buenos sencillos, sí, y buenas, sí, canciones, sí. Y buenos discos. La sencillez de Bono. Bueno, no de, bueno, de Bono y de toda la banda. Toda la banda. Ajá. O sea, es increíble. Fíjate que el otro día vi un video en YouTube. Ya es que hicieron mi Sarajevo. Yo digo YouTube, ¿ok? ¿A ella, a mí qué me dices? Le digo a ella. Entonces, ya es que hicieron mi Sarajevo, Pavarotti y Bono. Y YouTube acostumbra a cantarla en sus conciertos. Pero obviamente, pues ya sin Pavarotti, ¿no? Y la parte de Pavarotti que pues en italiano, y pues Pavarotti, que es un tenor vocerrón, la hace Bono. Y veas qué mal se me hizo. ¿Cómo? ¿Sí? ¿La trata de imitar a Pavarotti? No, imitar no, pero hace su parte. Y canta en italiano y quiere hacer la voz de tenor. No, pues no. Y se me hace tan mala. O sea, hace una versión bonita en piano de mi Sarajevo. Ajá. Pero su parte sí, como que quiere sacarla adelante, y a mí se me hizo que no lo logra. Mi Sarajevo es mi con Sarajevo, Pavarotti. Pavarotti, simple y sencillamente así. Pero independientemente de eso, YouTube. Sí, es YouTube. De hecho, claro. Se me hizo hasta bajito. No, está bien, no, está bien. ¿Qué número es? ¿El 7? El 7. Fíjate que me gustó mucho en el episodio de Entourage. Cuando le felicitan a Drama. Yo creí que eran muy inaccesibles en ese aspecto. Ay, fue genial ese episodio, sí. Pero en un concierto real, imagínate. Sí, sí, sí. Que se hace como que hay que hacerlo y 5 minutos de su tiempo, ¿verdad? Sí, curioso. Qué bueno, sí. Qué bien. Ay, en el número 6, pues la leyenda Nirvana. O sea, ni qué hablar, claro, de ellos. Claro, claro. Otros que tampoco duraron mucho, pero en lo poquito que duraron sí hicieron historia. Pero ver, sí. Más, ¿qué calidad había en esa banda? A excepción del bajista, pues Kurt Cobain y Dave Grohl de los Foo Fighters, que ahorita es gigante el tipo. Okay. Así sí. Es de, también es de las bandas más respetadas. Era como un all-star. Sí. ¿Y quién era el bajista? Chris Novoselic. Sí. ¿Y él qué hizo? Es productor de música. Pero como que sí intentó hacer una bandilla, ¿no? Algo así. ¿Sí? Lo que pasa es que Nirvana era así como que muy acero. De hecho, era el que menos hacía las sí, cosas. Sí, o sea, no. Obviamente piensas en Nirvana y es Dave Grohl y. Como que lo hacía muy a huevo. El producto es gris. Como gris. Sí. Como muy gris. Pero ahorita, pues ya nada más se dedica a producir música. Entonces, ¿y Nirvana es el padre de algo? ¿Del grunge? ¿O es Pearl Jam? No, porque estaba. No, ninguno de los dos, pues son de la misma era. Nomás es Pearl Jam, pues. Ahí sigue todavía. Sigue y siguió. Sí, y dudo que se mueran, porque también es muy exitoso. Pero tú crees, dime, ¿tú crees que si Kurt Cobain no se suicida, serían lo que son ahorita? Sí. Yo creo que sí. Sí. Sí. Pues sí, igual sí. Estarían todavía. Tristemente, duro. Yo no sé por qué nadie le echa la culpa a Courtney Love si ella fue la culpable de. ¿Cómo que nadie? Yo he escuchado un montón de veces que Courtney tuvo que ver. Sí. Pero nadie la tacha. Pues a lo mejor no oficialmente, pues, pero. Courtney anda paseando por la vida bien a gusto. Pues porque ya es viuda. Porque ya la gente ya lo superó, o sea, pues ya fue hace, ¿qué? 17, 18 años, no, 14 años. ¿Cómo? En el 94 se suicidó, ¿no? Ah, sí, 14. En 94, 14 sí. Años ya. Bien drogado. Ok. Vámonos con el número 5 de Doors. A mí en lo personal no me gusta. ¿No? No. ¿Ninguna canción? Ninguna. La voz de Jim Morrison me duerme. ¿No? A mí me gustaba el show que hacía. Bueno, lo pocas veces que lo has visto, ¿Que cantaba de espaldas y eso o qué? ¿Cómo se movía? Cantaba y, drogado. Y sí, o sea, sí, era se como que era un muy, ser libre. Muy, claro. Sí, a mí sí me sí, gusta a mí su sí cotorreo. Me gusta, sí, sí, sí. A mí, y a mí los sencillos también los sí me han gustado. No niego que sean grandes, ajá, pero a mí la verdad no me gusta. ¿No? De hecho, yo no escucharía un disco de los Doors entero. ¿No? Pero sí de Lila Downs. ¿Qué tal? Bueno, let's move on. Que en por ahí... cuatro tenemos... A The Wall, a Pink Floyd. Pink Floyd. Otros británicos. Otros británicos. Oye, Estados, perdón, Inglaterra tiene. Está dominando la lista. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no hay, no pues hay es gringos. Que... Y ya no hay, sí. Y ya no hay gringos de aquí en adelante. No, es que entonces nada más fue Nirvana. ¿Nirvana? ¿Sí? Sí, porque pues, YouTube que es irlandés. Irlandés. Es irlandés también. O sea, nada más Nirvana. ¿Tú conoces algo de Pink Floyd? Bueno, aparte de Roger Waters, me gusta, sí, por ejemplo, I Wish You Were Here. Me gusta Another Brick in the Wall. Digo, no soy gran fan. Me gusta Money. Me gusta One. Nada más. No conozco mucho de ellos, pues, pero dos que tres sí, sí me gustan. Pero fíjate que el rango de edades que les gusta Pink Floyd, ¿de cuánto a cuánto será? ¿De a los 30 en adelante? Yo diría que más. ¿Sí, verdad? Sí. Y fíjate que como que se me hizo una banda como que muy cerrada, que solamente en un círculo le gustaba. Sí, como Enya. Poca gente lo conoce y a esa poca gente le gusta mucho. Ajá. Sí. Pues qué raro. Pues aquí igual tendrás su saquito de fan, ¿no? Pues sí te encuentras uno que otro, pero uno que otro. De pero hecho, que conozca de verdad. Ey, de verdad. De hueso colorado. Sí, sí, sí, sí. Pesado. Tenemos en el número 3 a Led Zeppelin. No, pues. Led Zeppelin. De hecho, bueno, la lista se me hace media fea. Debió de estar en el número 2. ¿Sí? Sí, porque son revolucionarios también ellos. ¿También? De hecho, ellos tocaron la onda de los hippies. La onda de Peace and Love y todo eso. A mí se me hace chida su voz. ¿Cómo se llama el vocalista? Robert Plant. Robert Plant. Muy chillona, pero muy roncoda, iba a decir. Muy no, y la música es muy buena. También. O sea, ni qué ponerle. No. De hecho, se me hace una británicos? Música como que muy adelantada para el año en que ellos estaban. ¿Tú crees? Sí, porque estaban en la onda de los hippies. ¿Quién estaba de moda con los hippies aparte de Led Zeppelin, algo más calmadito? La Joplin. Es más relax. No creas, ¿eh? Bueno. Bueno. En el número 2 están The Rolling Stones. Ah, no, sí. ¿Se te hace? ¿Tan solo cuántos años llevan de carrera? No, y todavía en esta década los Rolling Stones sigue siendo de los artistas que más lana ganan por conciertos. O sea, porque también son otros que llenan estadios. ¿Sí están cotizados? Sí. Sí. Sí, tienen su gran fan database. Y sí, digo, sí llenan unos conciertos, a pesar de que son unos rucos. Sí, siguen llenando conciertos. Pero ellos sí son más para el público en general, no son como Pink Floyd. Ah, sí, ellos, es que ellos son. Ellos hacen todo un rock más amigable, pues. Más como comercial. Que de cierta forma se van adaptando a lo que. Sí. De la música, ¿no? Sí. A las generaciones siguientes. Sí, por lo mismo que siguieron con su carrera, digo, pues. Exactamente. Led Zeppelin, pues ya desapareció y lo que hay es lo que hay y no hay más. Sí. Y Rolling Stones siguen sacando y se adaptan a los sonidos de los 90, de así los 80, es. De los 2000. Y claro. Es que ¿qué tienen que desde los 70, no? 60. ¿Desde los 60 los Satisfaction Rolling? Es del 65. ¿Cómo así? Sí. Fíjate. Sí, o sea, ya tienen un buen rato. En el número 1 en la lista están, pues. Yo creo que no hay que decirlo, ¿verdad? No. John Lennon y su banda, The Beatles. Los Beatles. John Lennon y Paul McCartney y su banda de ellos. Sí, pues. Pues, ¿quién es el único sobreviviente? Ni cómo negar. Sí, él es el último. Paul no, McCartney. Ringo. Ringo Starr todavía. Ringo vive. Todavía vive. Ahí anda todavía. Ahí andaban los Grammys. Pues yo creo que jamás va a morir los Beatles. Los Beatles. No, generación creo. Tras generación. O sea, yo no creo que llegue a nadie que le quite su lugar. No. Yo creo que no. No. Nadie. Jamás. Mira, no quiero. Igual y suena ridículo, pero si YouTube la sigue armando como lo hace y se mueren, chance y le. Le haga cosquillas. Le no. Llegan a los taloncitos. Yo creo yo que no. Yo no creo. No, yo tampoco. Yo no creo. Porque es que los obviamente Beatles, cada quien se ha ganado su lugar. Sí. Pero los Beatles tuvieron la fortuna, puede decirse, que ellos empezaron con el movimiento del rock. Sí, ellos fueron de los que le dieron forma, le empezaron a crear y nacieron con la era del rock. Y YouTube llegó cuando ya estaba. Y la verdad, cuando ya existían los Beatles. Ya existían, o sea, ya estaba Beatles, todo lo de la Beatles. Y la verdad, por ejemplo, sí. La suerte que tenían un grupo como los Rolling Stones, los Beatles, es que como el sonido era nuevo, ellos podían crear cualquier cosa y era nuevo. Y era innovador. Y aunque YouTube haga rolas chidas, pegajosas, buenas, inteligentes y lo que quieras, musicalmente no, yo no creo que innoven tanto. ¿Sí? Pues es que todavía no lo sabemos. Tendremos que esperar. Pues sí, el tiempo lo dirá. Y a lo mejor ni nos toca ver. Así es. Pero es como, por ejemplo, una rola de los 80s de YouTube, ¿cuál se te hace así que digas, wow, para la época es adelantada? ¿O es un super sonido? No, pues. El YouTube de los 80s suena ochentero y el YouTube de los 90s suena noventero. Y el de los 2000 de los 2000. Sí, exactamente. O sea, no estaban ni adelantados ni innovaban nada. Vámonos con una rolita pues de YouTube, porque quiero escuchar YouTube. En honor a ellos, ¿verdad? Así es. Sí, regresamos. Tell me something true, I believe in you. Y recuerden que nos pueden escribir a 3pero2@gmail.com, 3 y 2 con número, todo pegado. O pueden visitar nuestro blogspot a 3pero2.blogspot.com. Hay que decirle a nuestro público que nos vamos a tomar un descanso. Ah, sí. A sí. Partir de la semana que entra, bueno, es la semana que entra y la otra semana. Regresamos a 6 de abril. Estos dos próximos domingos vamos a descansar. Nos vamos de vacaciones a Semana Santa. Y van a descansar también ustedes de nosotros. Así es. Sí. Hasta el 6 de abril regresamos. Así, sí. Con nuevos episodios. ¿Sabes? Pues sí. Pues sí. Con la temporada 2. Vamos a regresar a aburrirlos. Ajá. O divertirlos. O divertirlos. Para que nos extrañen. Sí. Les vamos a dar chance a que nos extrañen, ¿no? Sí. Para ver si somos tan desechables o indispensables. Así es.